El libro que todo lo sabe. Y ustedes saben que el libro que todo lo sabe es la Biblia. Por ejemplo, así rapidito. Queríamos saber el cómo de todas las cosas. Y la Biblia dice, desde el comienzo mismo, que en principio Dios. Bueno, ya tenemos la respuesta allí. ¿Sabían que para creer en la evolución se necesita mucha más fe que creer en lo que la Biblia dice? Incluso desde un punto de vista no solamente lógico, sino también en la práctica, lo que vemos, el comportamiento, por ejemplo, del universo, de la creación de los animales, por ejemplo, del ser humano, en todo sentido de la palabra, del porqué de los mares y todo esto. Darwin inventó, con otros también, la cuestión de la evolución, y tiene tantos problemas que para creer en eso se necesita toneladas de fe y no se necesita solamente como un grano de mostaza para creer en todo cuanto la Biblia dice, tanto apoyo tiene. Pero, por ejemplo, alguien pregunta, ¿y qué de la muerte? ¿A dónde van los muertos? Bueno, en pocas palabras, la Biblia dice que unos van al cielo y otros van al infierno. Y ahí está el asunto si voy a creer o no, pero la Biblia no oculta eso, sí lo dice. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué hay muerte? ¿Por qué la gente muere y se enferma y muere y todo eso? También la Biblia dice esto, por ejemplo, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, el libro que todo lo sabe no discute la cuestión, solo informa. Cuando usted quiere saber el significado de un término, ¿usted a dónde va? Al diccionario, claro. Y busca en el diccionario la palabra y dice, ahora sé lo que significa esta palabra. No lo sabía, pero ahora ya lo sé. Cuando usted quiere saber algo tan importante como algunas pequeñas cosas que he mencionado, usted tiene que tener alguna manera segura para saber cuál es el origen o la verdad sobre tal o cual asunto o qué significa esto o aquello. Y así podríamos continuar hablando. ¿Cuántas preguntas tenemos? Por ejemplo, hablamos de la Biblia y hablamos de Dios. Hablamos de Cristo, hablamos de Jesús. Hablamos del Espíritu Santo y decimos que es la tercera persona de la Trinidad. Hablamos del origen del hombre y de la mujer y volvemos otra vez al huerto del Edén. Hablamos del origen del fin del planeta nuestro y del universo mismo, la renovación de todo esto y naturalmente la Biblia nos habla de esto. Hablamos del cielo, del infierno, de la misma eternidad. No entendemos muchas cosas, pero tenemos respuesta para todo, gracias al libro que todo lo sabe. Ahora, ¿cuántas preguntas tiene usted? Todos las tenemos. Yo también tengo preguntas. Y contestamos algunas. Otras no podemos contestar porque simplemente no estamos capacitados. Por ejemplo, ¿de dónde Dios? Bueno, la Biblia nos va a decir que Dios no tiene origen, es eterno, es sin principio. Estamos acostumbrados a que todo tiene un origen. Dios no fue creado, Dios siempre existió. Nunca hubo una época que Dios no existía. Él es antes de todas las cosas, antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. Antes de que se supiera de los años, meses, semanas, horas, minutos, segundos, Dios ya existía. Después pasamos, seguimos leyendo ese libro que todo lo sabe, y nos encontramos con otra sorpresa. Ya llegamos no solamente a Dios, sino que llegamos a Cristo Jesús. Y leemos en Colosenses 1, 16 y 17 estas palabras, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pregunta, ¿quién es el Creador? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo, si la persona que pregunta ya tiene el concepto de la Trinidad divina. Yo quisiera que tomáramos así en forma muy rápida el personaje de la Biblia que es Job. No Jot, sino Job, B final. Sé que es difícil pronunciarlo. Dios le ofrece un cuestionario. Dice, a ver, Job, quiero que tú hagas trabajar tu materia gris, a ver si contestas algunas preguntas. Y si ustedes se fijan en el capítulo 38 del libro de Job, 28 al 30, dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Bueno, te dirá, bueno, todos sabemos cómo y por qué llueve, ¿es cierto? Sabemos cómo se produce el hielo. Usted pone agua en la parte del congelador y después de un tiempo esa agua se endurece y es como piedra. Bueno, tal vez podríamos decir que algo sobre quién engendró la escarcha y las aguas se endurecen a manera de piedra. Y decimos, bueno, la escarcha es cuando hace mucho frío, hay tantos grados de temperatura muy baja y llegado a este grado de temperatura muy baja, ese rocío que aparece en el suelo, en la grama, diríamos así, se convierte en algo blanco, como la nieve, porque ya se congela. Todo esto tiene explicaciones. La pregunta es, ¿por qué ocurre? También podríamos decir, bueno, por el frío que hay. ¿Quién hizo eso para que ocurra así? Y tan sencillo como este, y sin embargo no sabemos cómo. A pesar de todo, quedamos muy cortos para ofrecer una explicación satisfactoria. Podemos decir cómo ocurre, pero no podemos explicar por qué ocurre. Podemos explicar en parte por qué ocurre. ¿Quién hizo que ese por qué existiera para que ocurra? No, eso no es filosofía. Es simplemente un rompecabezas bastante complicado. Por eso Dios le dice, mira Job, ¿tiene la lluvia papá? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Usted puede decir, bueno, estas preguntas son absurdas. No, no, no, no son absurdas. Usted puede explicar por qué ocurre, pero usted no puede explicar por qué ocurre. O cómo, por qué ocurre. No, eso me es difícil. No, no, no es difícil. Anotemos algunas preguntas que parecen muy sencillas. Ya vamos a Job 39 y vamos a leer los versículos 13 al 18. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Vamos a parar acá, pasar a parar con el pavo real. Yo estuve una vez en México, ya no me acuerdo en qué lugar, pero era en algún lugar de México. Era un hotel muy bueno y en el patio había pavos reales, lindos. Y no hace mucho tiempo leí que el pavo real no tiene plumas como nosotros vemos. Es el sol, la luz, que hace que las plumas a la vista nuestra parezcan así. Pero ¿cómo ocurre eso? Ustedes pueden dar la vuelta por todas partes en su cabeza y nunca se puede uno explicar. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? Tomó tiempo para saber cómo es que el pavo aparece con esas plumas que parecen diferentes colores. Cuando extiende así, dice, ahí están. Y el campante camina muy lindo. Entonces uno dice, bueno, así son los colores de sus plumas. Alguna vez trate de arrancar esas plumas si usted es capaz de hacerlo. Y fíjese bien. Y usted va a ver que si no se expone a la luz en determinada forma, y no necesariamente que el sol realmente alumbre, siempre hay luz. Entonces, el pavo aparece como que está vestido de quién sabe cuántos colores. Pero, ¿por qué ocurre eso? Aquí ya Job tenía que sacar alguna conclusión del sol. ¿Por qué el sol hace eso? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual, versículo 14, desampara, miren esto, escuchen bien, en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. ¿Quién hace eso? El avestruz. El avestruz es grande. Yo, como no soy tan gordo, creo que podría cabalgar o avestruzar, pero no es cabalgar, ya no, ya el caballo uno cabalga. Y entonces montar un avestruz y me aguantaría, tal vez. Él pone huevos muy grandes. La pone. Cubre con arena y la arena, como el huevo necesita calor para que salgan los avestrucitos, no hace como la gallina, por ejemplo, y las otras aves, que se posan y calientan con sus plumas los huevos para que salgan los pollitos. No, él no. El avestruz y la avestruz, doña avestruz, ponen los huevos ahí y cubre con... No para esconder el huevo, pues tal vez tiene suficiente inteligencia para saber que cuando viene el elefante con esa pata así y se para, ¿y qué saldrá de ese huevo? Sin embargo, lo pone igual y lo cubre con arena. ¿Y de dónde tiene ese animal la inteligencia que la arena se calienta y va a calentar los huevos? A ver, Job. Y Job escuchaba. Sí, pero yo no entiendo eso. No, Job, pero es muy sencillo. No te estoy haciendo preguntas difíciles. Esas son sencillas. Dice, mire, el versículo 15. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría. Y no le dio inteligencia. ¿A quién? Al avestruz. Y el avestruz hace eso sin pensar que un animal puede pisar y se acabó todo su futuro hijo o hijos. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Quién se burla? El avestruz. ¿Cómo sobrevivió? Job, contesta. Y Job dice, no sé. ¿Y sabe usted qué dijo Job a todo este cuestionario? Vea lo que dice en Job 40, 1 al 5. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Buena decisión de Job. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Job 40, 1 al 5. Luego, respondió Job a Jehová y dijo, ya estamos en el 42, 1 al 6. Yo conozco que todo lo puedes. Está saliendo un poco Job a flote. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén, Job. Cosas demasiado maravillosas para mí. que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 1 al 6. Ahora pensemos un poco más sobre esto, porque es muy llamativo. Primero, el profesor es Dios, que lo sabe todo. No necesita apuntes ni montones de libros para ver quién dice qué. Ah, este autor dice tal cosa, el otro autor dice tal otra cosa, etc. El alumno es Job, quien en realidad fue, digamos, enemigo de Dios. Te dirá enemigo. Bueno, en la forma como él se expresó, por poco culpa a Dios de su situación. Es cierto que él era amigo de Dios. Job 1 al 6, o 1, 6 al 8, dice, es importante que conozcamos, la mayoría de ustedes recuerdan los estudios que hicimos de Job, pero es muy importante que vuelva a mencionar los versículos 1 al 8, mejor dicho, 6 al 8 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note bien la calificación que recibe Job de parte de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Si Job, que era calificado por Dios como varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, no pudo responder a una sola de las pocas preguntas que le formulara Dios, ¿cuál podría ser el cuestionario que Él nos daría hoy? ¿Cuántas preguntas contestaríamos? ¿Le otorgarían el premio Nobel por el libro que escribió y por ser distinguido como varón perfecto? No. La ciencia ha aumentado mucho desde los días de Job hasta la fecha. Pero ¿qué es lo que el hombre moderno ha logrado que Job no podía? Apenas aprendió algo de cómo usar lo que Dios creó. El hombre no inventó nada, el hombre logró, Dios mediante, a usar en parte, para bien o para mal, pero usar lo que Dios le dio. Por ejemplo, la ciencia médica. Se hacen grandes cosas. Hay antibióticos, hay todo tipo de calmantes y todo lo que necesitamos. Y poco a poco cada vez va mejorando más y más. La parte estética también. Hay tantas cosas que se pueden hacer ahora para mejorar el rostro de una persona que por algún accidente o lo que fuera, o de nacimiento tiene ya un problema, todo esto se corrige. Pero ¿de dónde los hombres saben hacer todo esto? A medida que pasa el tiempo, Dios les da el conocimiento. En Daniel capítulo 12, versículo 4, no podía ser este texto cumplido si no viéramos lo que vemos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nunca los hombres corrían de un lado a otro para encontrar la verdad. Ahora ni siquiera encuentran una iglesia donde congregarse porque todo parece haberse contaminado, aunque el remanente permanece fiel. Pero, entre otras cosas, la señal de los tiempos finales es que la ciencia se aumentará. La vemos en todos los campos. Por ejemplo, la exploración del cosmos, la medicina, en tantas y tantas otras cosas, la industria, tanto más ahora con todos estos aviones y que con tanta gente que se moviliza de un lado a otro, todo esto es relativamente nuevo. Pero esto no es cosa del hombre. Esto es algo que Dios mismo reservó para los tiempos finales. Y es por eso mismo que dice aquí.

Supongamos que los ángeles tienen la capacidad de ver el comportamiento de los hombres. Solo supongamos, la Biblia no me apoya en esto. Y supongamos también que los hombres de la talla de Abraham, Moisés y, en este caso, Job, todos también se enteran de lo que dicen los sabios de este mundo. ¿Qué le parece a algunos ángeles y Job con ellos, hojeando algunos de los libros de los evolucionistas y todos esos disparates que allí se escriben? ¿Qué dirán, por ejemplo, de escritores como Charles Darwin y los que dictan cátedras en las universidades explicando a sus alumnos lo del eslabón perdido, la gran explosión, los dinosaurios que volaban y muchas otras cosas, los, digamos, las lombrices que evolucionaron y ahora son personas? Tal vez usted era una lombriz antes, yo no sé, pero... Y ellos miran todo esto. Y el ángel les dice, mira lo que está pasando en la tierra. Escucha a ese profesor en la Universidad de Asunción. Escucha a este otro, parlanchín allí. Y escucha bien lo que dice. Y ahí está Abraham, está Moisés, está Job, están los otros profetas, incluyendo Isaías, los apóstoles y todos. Yo creo que se ríen de todo esto y les da lástima al mismo tiempo. ¿Cómo me gustaría estar presente en esa reunión de los ángeles y de Job con ellos para oír un poco también de lo que está pasando? Y supongamos que mientras estemos allí, Job me invita a su casa para que conozca a sus 14 hijos y 7 hijas, pero total 21 hijos. Esa es tu familia, sí. Yo creo que reconocería muy pronto cuál es la segunda, porque la primera vez que fueron destruidos eran igual cantidad, exactamente lo mismo, 7, tal como dice 14, 7 en total, y, digamos. Y luego, no olvidemos que él ya tenía 3 hijas y 7 varones. Y ahora le nacen 7 hijos y 3 hijas, Job capítulo 1, 2, y digamos capítulo 1, versículo 2. Luego Dios le volvió a dar de nuevo igual cantidad de hijos, sumando 14 varones y 7 mujeres. ¿Cuántos son? Saque la cuenta. Todos estos hijos de él. Solamente que las 3 hijas posteriores eran las más lindas del mundo, así que estoy seguro que la mujer más linda del mundo todavía no la hemos visto. No importa que su esposo le diga a usted, hermana, ¡ay, qué verdad, es usted la más linda del mundo! Sepa que está mintiendo. Y dígale, por favor, te voy a decir una cosa, Oscar, mejor que leas, si tal que se, cosa se tratara. El único que se salva aquí es Julio, porque él no tiene esposa. De paso, te hago propaganda. Bien, entonces... Él dice eso, y la esposa dirá, ¿tú qué crees, que yo no sé lo que dice Job? Y dirá, ¿qué dice? Te voy a dar el texto para que le tapes la boca, para que la próxima vez no mienta. Porque no es cierto. Tiene que ir muy al final del libro de Job, y oiga, versículo 13 del capítulo 42. Versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los primeros 7 y 3 ya murieron, ya estaban en el cielo cuando se escribe esto. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk, parece guaraní, ¿eh? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Con eso tapa la boca el hermano, está mintiendo. ¿Por qué se ríen de mí? Yo no escribí la Biblia. Así que la más linda ya está en el cielo y habrá que llegar allá para verla. Y que toda esa reina de la belleza es puro sebo. No hay nada que valga la pena ahí. No admiren tanto porque no hay ninguna belleza. Y oiga esto. Dice, versículo 12 del capítulo 42, ¿dónde estamos nosotros? Ah, sí, no, ya leímos todo esto. Otra pregunta, ¿nos vamos a conocer en el cielo? ¿Sabré yo quién es tal o cual hermano? ¿Sabrán ustedes quién soy yo? Ah, no, pero usted estará muy alto, usted es muy importante y todo. No, allí no hay nadie importante, el más importante está en el cielo. Yo creo que hay sólida base bíblica para darnos cuenta que definitivamente conoceremos a Adán sin que nadie diga que él es Adán. Abel, Set, Eva y todos los que siguieron que estarán allí. Mire, tengo algunas bases que para mí son sólidas. En 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si esto es correcto, y no puede ser de otra forma, entonces la primera persona a que conoceremos será el Señor. Nunca lo hemos visto. Jamás. No hay una sola foto de Él. Pero al entrar allí, como seremos semejantes a Él, Él nos hará no otros dioses de nosotros, sino, eso lo hace Benihín y los demás. Cuando hace que griten todos, yo soy Dios, yo soy Dios. Él no hace eso. Pero cuando nos encontremos con Jesús, inmediatamente nos daremos cuenta que es Él. Siempre digo esto que nos puede servir muchísimo. Cuando alguien le dice a usted, el Señor me habló, el Señor me dijo, yo lo he visto. Bueno, si dice he oído, solamente yo oí que Jesús me habló. Pregúntele, ¿conoce usted la voz de Él? Si yo hablo por ahí, como hablo tanto por radio y todo, yo voy a cualquier lugar y estoy hablando allí, ya me pasó eso varias veces. Allá está fulano de tal, porque de tanto escucharon que ya hasta le sale por los poros la voz mía. Entonces no tiene problema. Pero yo nunca escuché la voz de Jesús. Entonces yo no sé si la voz de Él es grave, aguda, o es bajo o tenor, ¿cómo es la cosa? Yo no sé. Entonces alguien dice, yo escuché, Jesús me habló. ¿Y cómo lo reconocí? Sí, yo sé. Sí, claro que sí, era Él, no podía ser otro. ¿Y cómo, qué te dijo? Y me dijo, yo digo tal y tal cosa, y dice que va a haber tal o cual cosa. Y todos repiten siempre lo que ya está escrito, que ya mienten, porque estaba ya en la palabra de Dios de cualquier manera. Bueno, dime una cosa, ¿qué voz tiene Él? ¿Es aguda? ¿Qué es eso, va a decir? Porque muchos no saben qué quiere decir aguda. ¿Es grave? ¿Es bajo? ¿Es barítono? ¿Qué es? Bueno, yo ni sé lo que usted está preguntando. Entonces, ¿para qué está hablando lo que está hablando? ¿Habla como una voz de tenor? ¿O habla como la voz de bajo o bajo muy profundo? Va a inventar cualquier cosa, igual como inventó lo primero. Eso es lo primero que hay que combatir siempre. La otra cosa, yo vi, una cosa es oír y otra cosa es ver, cómo es Él. Bueno, en el mejor de los casos, le van a decir, así como siempre le pinta, cabellera así larga de una chica de 16 años y ojos azules, porque se supone que los ojos azules son más lindos que los no azules. Así que nosotros somos feos. Oscar y yo somos feos. Oh, sí, ¿verdad? Pues no tenemos ojos azules. ¿Y ni qué hablar, Julio? Porque no tenemos. Entonces la gente inventa. Y mucha gente, vio, ¿no? Y me dio detalles. ¿Detalles? ¿Qué detalles? Escuchó y vio a Jesús. Cuando usted ve a una persona y la conoce bien, de repente se va quien sabe a dónde y se encuentra con esa persona. Si, ¿de dónde apareciste? Un día de estos, ustedes han escuchado varias veces al pastor David Cortés, de Tijuana. Tijuana está muy al norte, lejos de la Ciudad de México. estando en ese enorme aeropuerto que uno dice, ¿cómo puede alguien encontrarse? Veo a David Cortés allí. Él me reconoció antes. Y yo lo vi 2-3 veces. Y ahí nos saludamos y todo, y era él. Pero nos conocimos porque yo lo conocía, y él me conocía. Una persona a quien uno conoce, la va a reconocer donde menos espera verlo. Y ahí está. Si nosotros seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es, ¿cuándo la semejanza a él nos va a cubrir? Probablemente al momento de encontrarnos con él. Y el otro texto que yo siempre uso es Mateo 17, que es el caso de la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Definitivamente, Pedro reconoció a estos 2 hombres que estaban con Jesús, uno a cada lado, que eran Moisés y Elías. 2 veces se menciona aquí. Primero, aparecieron Moisés y Elías. Esto lo escribe Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba de acuerdo con lo que Pedro luego dijo, Señor, vamos a hacer aquí una especie de vivienda, carpas o algo así, para quedarnos aquí por un tiempo por lo menos. Una va a ser tuya, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y quién las va a construir? Bueno, nosotros aquí, estamos aquí entre 3 discípulos y lo vamos a hacer. Porque allí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a armar esto. Y nos quedamos aquí. ¿De dónde sabía Pedro que era Moisés y Elías? ¿Vio alguna foto? ¿Cómo sabía él? Alguien podría decir, bueno, el Espíritu Santo le inspiró para que él supiera. Muy bien. No tengo ningún problema para entender esto. Cuando nosotros partamos para estar con el Señor, ¿nos abandonará el Espíritu Santo? ¿Cómo llegaremos hasta allí? Él nos acompaña desde el momento, en el día de Pentecostés, para descendió, y continuará acompañándonos hasta dejarnos en el lugar que corresponde. Y es muy probable que Él sea la gente que nos haga ver que al que ven ahora es Jesús, o a quien ves ahora. Porque muchos ya partieron y se encontraron con Él. Los que murieron, todos ya le conocen. Es decir, en persona. Usted dirá, yo no lo puedo creer. Bueno, ¿qué quiere que yo haga para que usted crea? Hoy solo en parte conocemos. Pero luego, lo que es en parte dará lugar a lo total y perfecto. Nos es muy difícil explicar muchas cosas, tanto del cielo como del infierno, porque Dios dice en Isaías 55, 7 a 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, por supuesto. Esto está en Isaías 55, 7 al 9. Recordamos que nosotros recordaremos, mejor dicho, en el cielo nuestros pecados, debilidades, enfermedades y todo esto. Otra pregunta. ¿A usted le gustaría recordar todos los pecados que cometió desde que conoce al Señor? ¿A cuánto le gusta recordar? Después, por la eternidad. Nadie levanta la mano, yo tampoco. No es posible ir a muchos detalles, pero podemos responder esto con 2 Corintios 5, 16 al 21. En 2 Corintios 5, 16 en adelante, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto en 2 Corintios 5, 16 al 21. Cuando Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, esta declaración del apóstol significa tanto el hecho que debemos olvidar lo que éramos antes y vemos como nuevos en Cristo, ya vemos de otra forma. En segundo lugar, cuando él dice en adelante, ¿cuán lejos, pregunta, hacia adelante miraba Pablo? ¿Hasta la eternidad? Creo que sí. Todo esto es parte de los que son nuevas criaturas. Y usted, aunque diga, ¿qué voy a ser nuevo? Soy tan malo y tan tonto como siempre. Pero usted recibió a Cristo por Salvador. No importa tanto lo que usted piensa de sí mismo, sino lo que Dios declara de usted y de mí. ¿Cómo será posible todo esto? Bueno, la clave está en 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La nueva criatura, lo que somos ahora en Cristo, no proviene de mí, no proviene de usted. Usted es, porque todo lo que usted es proviene de Dios. Él ya nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna. Somos eternamente suyos, pero todavía no hemos recibido el toque final de nuestra transformación. Será cuando obtengamos el nuevo cuerpo. Por ahora, Él nos reconcilió consigo mismo, pero recién en el cielo seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por ahora no. ¿Y quién será la primera persona que veremos en el cielo? Tal como ya dije, yo creo que después, la respuesta, mejor dicho, está en Filipenses 1:21. Teniendo deseos de partir y estar con quién. No dice con mi esposo o mi esposa o mis hijos. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso era todo lo que importaba a Pablo. Filipenses 1:21. Pero él también dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si comparamos estas palabras del mismo Pablo con lo que dice en 2 Corintios 12, 2 al 9, podemos notar que el deseo de Pablo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como él dice, aumentó en gran manera después de tener la oportunidad de dar un vistazo, un flash, a lo que le esperaba. Ninguno de nosotros, ni aparte de él, otro alguno, ha tenido esa oportunidad y volver y decirnos. El texto dice que él, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar, en el versículo 3, siempre de 2 Corintios 12. Pero permítame leer el trozo completo, no, nadie nos apura. Ciertamente no me conviene gloriarme. Versículo 1. Y eso estamos en el capítulo 12. de 2 Corintios. Vamos al 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pero luego el 7 está un poco nublado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta aquí la lectura. Otra pregunta. ¿Qué estaremos haciendo allá en el cielo? Bueno, estaremos recorriendo las galaxias, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas se sabe ya, o cuánto se sabe de la grandeza de las galaxias? Un escritor escribió así: pero tenga también en mente que vamos a servir a Dios, dice. El cielo será lugar de actividad. De hecho, la Biblia dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 22, 4 y 5. Sigue diciendo este autor, pero ¿sobre quiénes vamos a reinar? Bueno, la Biblia dice que vamos a juzgar a los ángeles, lo cual implica que vamos a reinar sobre ellos. Creo que esa es una de las cosas que más enfurece al diablo. Pensar que pecadores como nosotros, caídos, tal como él mismo, pero a quienes Dios redimió, vamos a ser herederos con Jesucristo y estaremos por encima de las huestes celestiales, en la posición que él mismo una vez ocupó. Ciertamente, otras de las cosas que haremos será restaurar la tierra a su estado original, antes que el pecado la corrompiera tanto. Además, el universo es un lugar inmenso, donde hay miles de billones de estrellas. Los expertos aseguran que hay más estrellas en el cielo que todos los granos de arena que hay en el mundo. Hubo un tiempo, sigue diciendo, en que las personas pensaban que el número de estrellas en el universo sumaban 1100. Aproximadamente en el año 100 de la era cristiana, el astrónomo y matemático Claudio Ptolomeo estaba activamente catalogando y dándole nombre a las estrellas. Pero alrededor del año 600 antes de Cristo, ya el profeta Jeremías había dicho que no puede ser contado el ejército del cielo, Jeremías 33:22, que son las estrellas. Los astrónomos ahora estiman que hay cerca de 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia, estimando además que hay más de 100,000 millones de galaxias, no de estrellas en una galaxia, sino galaxias. Si nos pusiéramos a contar las estrellas a una tasa de 10 por segundo, necesitaríamos 100,000 billones de años para contarlas, lo cual obviamente es imposible. Yo no sé, sigue diciendo, lo que usted opine, pero estoy convencido de que Dios creó todo esto con un propósito específico. Tal vez algunos creyentes gobernarán sobre galaxias y tendrán responsabilidades increíbles en el universo. Los famosos viajes intergalácticos, que hoy son solo una utopía, entonces serán cosa cotidiana. Podremos viajar de un lugar a otro sin ningún esfuerzo, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Y como Dios nos pondrá responsabilidades, las podremos realizar sin ningún problema. Claro está, todo esto irá acompañado con el hecho de que entonces tendremos un cuerpo indiscutible, o sea, indestructible, mejor dicho, eterno, uno que no decaerá con los años. Ya no me dirán, José, ya no te ves tan joven como antes, y ustedes pongan ahí su nombre, porque seremos enteramente jóvenes. Además, nuestro conocimiento se expandirá de una forma increíble. La ciudad eterna es una morada de gloria resplandeciente. Y ahí continúa hablando acerca de esa ciudad y demás. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, si el autor de lo que escribió allí tiene toda la razón, nosotros tal vez no tenemos la capacidad de captarlo todo, pero de cualquier manera, uno de los enemigos número uno nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo comienza? ¿Con qué palabra? Muerte. Pero fue derrotada la muerte. Hace aproximadamente unos 250 años, el escritor llamado William Law describió a un exitoso joven comerciante que estaba justamente al borde de la muerte cuando solo tenía 35 años. Este joven expresó las siguientes palabras a sus amigos que habían venido a consolarlo. El joven era cristiano. Ustedes me miran con lástima, no porque no esté preparado para encontrarme con el juez de vivos y muertos, sino porque voy a dejar un comercio próspero en la flor de mi vida. Sin embargo, ¿qué locura del más tonto de los niños es tan grande como esta? Sigue. Nuestro pobre amigo Lépido falleció mientras se estaba vistiendo para ir a una fiesta. ¿Creen ustedes que ahora él se preocupa porque no pudo vivir hasta haber disfrutado de las diversiones? Los convites, negocios, placeres y satisfacciones parecen ser cosas de gran importancia para nosotros, pero cuando añadimos la muerte, todo esto se reduce a la insignificancia total. Sigue diciendo este joven, si voy ahora a disfrutar del gozo del Señor, ¿hay alguna razón para que me lamente si la muerte me ocurriera antes de cumplir los 40 años? ¿Creen que sería algo muy triste irme al cielo antes de haber realizado unas 40 transacciones comerciales o por estar de pie un poco más detrás de un mostrador? Si tuviera que irme al mundo de los espíritus perdidos, ¿podría haber alguna razón para estar contento si esto no ocurre hasta que esté anciano y colmado de riquezas? Ahora que el juicio es lo próximo que me espera y la felicidad eterna, o así es, o miseria eterna, está tan cerca, todas las satisfacciones y todas las prosperidades de la vida lucen vanas e insignificantes. Pero amigos, cuán sorprendido estoy, porque no siempre he tenido estos pensamientos. Cuán increíble es que un poco de salud, o un pequeño negocio permitan que nos volvamos insensibles a esas cosas tan grandes que están llegando tan rápidamente sobre nosotros. La persona trágica que comete suicidio se imagina que está poniendo un fin a su existencia con sus dolores y sufrimientos. Sin embargo, de hecho, bien podría ser lanzándose en el tormento eterno. Una de las memorias que lo podría atormentar por la eternidad sería que rechazó el perdón de los pecados que Cristo pagó por él y selló doblemente su justa condenación al terminar con su propia vida y con esto su última oportunidad de ser salvo. Citando las vidas y muertes de dos hombres, el Señor Jesucristo describe los dos destinos de uno y otro, y esto lo conocen todos ustedes. El teólogo Miller Erickson hace el siguiente comentario sobre el esplendor de la gran ciudad en la cual estaremos. Dice así: las imágenes sugieren un tamaño inmenso de luz brillante, describiendo el cielo como un lugar de esplendor inimaginable, grandeza, excelencia y belleza. Es probable que mientras Juan emplea metáforas para describir su visión de esas cosas que consideramos más valiosas y hermosas, el resplandor actual del cielo excede mucho más a cualquier cosa que todavía hemos de experimentar o no lo hemos experimentado. Y uno podría continuar y continuar y dice, bueno, ¿hasta dónde el cristiano tiene el conocimiento de lo que le espera? En la eternidad, y con esto vamos a ir terminando, porque también no quiero que mi mensaje sea eterno, no habrá mar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá muerte, pero tampoco habrá mares. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Ahora, en la Biblia, usualmente, el mar se refiere a las naciones y a las separaciones. Los mares dividen las naciones, dividen los continentes, dividen a la gente, dividen los idiomas, etc. Ahora, en la Nueva Jerusalén ya no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. Si usted anote, solamente anote, no muerte, Apocalipsis 21:4. No habrá lágrimas, porque dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4 también. No habrá clamor. Apocalipsis 21:4. No habrá dolor. 21:4 de Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén no habrá templo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. La ciudad no tiene necesidad de sol. Allí no habrá sol. Apocalipsis 21:23. Ni de la luna que brillan en ella. Claro, pues no habrá noche. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. ¿Quién es capaz de explicar qué es la gloria de Dios que lo ilumina? No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21:27. O que hace abominación y mentira. Apocalipsis 21:27 también. ¿Será que el universo es tan enorme que nunca podremos rodearlo todo? Es probable. Por eso, para aquellos de ustedes que tal vez creen que se van a aburrir en el cielo, porque no hay tanto fan, tanto diversión, tanta variedad, yo quiero sugerir algo, que el universo es infinito. Y si usted viaja en algunos países donde hay buenas carreteras, mucha seguridad, etcétera, y usted sabe a dónde va, Pero el tramo que todavía le falta recorrer da la impresión que cada vez es más hermoso. Y usted no estará tranquilo hasta llegar al punto donde ha sido su meta original. Y usted quiere ver todo eso, porque hay gran variedad, mucha belleza, mucha vegetación, muchas cosas para ver. Y usted quiere ver. Pero suponga que usted sabe que usted va a viajar y viajar y viajar y viajar y nunca termina. Tendrá que parar y continuar luego o algo por el estilo, pero en el cielo nadie se va a cansar. Yo no espero cansarme allí y a veces a ir a dormir y orar acostado. Ay, Señor, es mucho para mí ponerme de rodilla y orar. Me cansé. Así que, Señor, cuide allí a los hermanos tal y tal, y haga eso y esto y lo otro. Doy órdenes horizontalmente. A usted no le pasa eso, ¿no? No, no, a nosotros no, porque usted es muy viejo, por eso le pasa eso. Espere, que usted también va a ser viejo. Es mucho mejor ser que ser después. Es mejor presente que futuro. Pero es un hecho. Y para mí tiene mucho sentido aquellos que dicen que el universo no tiene fin, como la eternidad no tiene fin, es infinito. Darwin no podría hacer esto jamás, pero Dios el Creador dice, serán muy felices los que estén conmigo, pero ¿qué tiene Satanás para ofrecer? Todo lo que él tiene, él ya está ofreciendo. Ustedes ya están familiarizados con todo esto. Por ejemplo, engaño, mentira, envejecimiento, enfermedades, hospitales donde no hay buena atención, no hay remedio ni nada de esto, aun cuando dicen que ya es todo gratis, lo único gratis es morir, pero no sepultura. Así que, y también tener hambre, es gratis. Y no poder dormir, es gratis, todo eso. Satanás no tiene nada que ofrecer. Todo lo que él tiene usted ya conoce. Pero usted no conoce lo que Dios tiene. Y solamente hay que ser parte de aquellos que han de estar con él por la eternidad para conocer lo que él tiene. Y es la única manera también para escapar de la condenación eterna. Dejo con ustedes todo esto para que piensen. Porque a mí me parece que es importante que nos estemos preparando rápidamente para un gran acontecimiento que será nuestra partida a la eternidad. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. A ti pedimos que tú la grabes en nuestro corazón, nos ayudes a amarte mucho más. Cada vez que exploramos tu palabra, nos damos cuenta con cada día que pasa, que siempre hay algo nuevo que tú tienes para nosotros. Y siempre nos revelas en tu palabra aquello que tú has preparado. Nuestro enemigo ha sido creado también. Él no ha creado nada más que los males que él mismo imaginó, los perfeccionó a su manera, y lo que ofreció es la muerte. Y todo cuanto tiene que ver con el dolor, la tristeza, el engaño, el homicidio, el suicidio y cosas de este tipo. No lo queremos. Tú no ofreces tal cosa. Tú nos das gozo, paz, nos das vida eterna y nos ofreces el cielo que ni siquiera podemos entender, aunque tú nos lo dices tanto en tu palabra. No podemos entender todo. Y pareciera que tú lo que quieres hacer es sorprendernos con aquello que jamás se cruzó por nuestra mente. Te agradecemos por las palabras de Pablo en 2 Corintios 12, donde él tuvo la oportunidad de dar un vistazo a lo que es aquella morada que lo esperaba. Y nosotros, ayúdanos a estar preparados de tal manera que el arrebatamiento de la iglesia o la muerte, según lo que venga antes de cada uno de nosotros, no nos sorprenda, sino que estemos en óptimas condiciones para decirte, sí, Señor, estoy listo o estoy lista para el encuentro contigo. Pedimos y agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.